Javier Ruperto, tercer comandante del Cuerpo Bombero Osorno. Sí, tuvimos un principio de incendio en el sector poniente de la ciudad, específicamente en el pasaje Castro, con Avenida Real, donde fue afectada una vivienda de un piso. Cuando llegaron las primeras unidades y efectivamente había harto de emanación de humo, tenemos daño importante en la vivienda, 100% en el entretecho, y el resto fue daño por efecto del agua que se utilizó. Tuvimos una persona lesionada, que es un vecino, que trató de ayudar, ya dado a que la persona adulto mayor que estaba al interior de la vivienda salió ilesa por los mismos vecinos, y él trató, cierto, de ayudar para que no se propague también el incendio. Tuvimos el origen, fue la temperatura del mismo artefacto, el cañón, hacia el envigado de la vivienda.